años. Estamos en vivo desde Varadero. Estamos en Rock en Varadero 2022. Transmisión exclusiva, Mega 98.3. Faltan 6 minutos para las 9 de la noche, aquí en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados 1. Yo empiezo a despedirme, le dejo el aire a Aldo Sinoboy, que se va a quedar con vos y con Aye y con Diego Agüero también en contacto desde el Rock en Varadero. Mañana vuelvo a la tarde para seguir haciéndole el aguante al Rock en Varadero. Aye, Diego, todo suyo. Acá estamos con La H No Murió, el debut también de esta banda que estuvo acá antes de salir al escenario, emocionados por volver a tocar en un festival, emocionados por lo que está pasando y atención, de los últimos recitales que van a dar este año, porque se viene un parate para ellos para poder meterse de lleno en los estudios para hacer un nuevo disco de Malón. Están tocando Atravesando, nos vamos con ellos al escenario principal. Varadero 2022, transmisión exclusiva. Yeah. Estás en Mega 98.3. Escuchando puro rock nacional en vivo. Rock en Paradero 2022. ¡Sí! H no murió reventando este rock en Varadero, una lista increíble. Con un O'Connor además arriba del escenario, remera negra y esqueleto, la figura del esqueleto en rojo, pelo rojo también, porque tiene el pelo tenido, jean negro, enterísimo O'Connor, muy bien arriba del escenario, hay que conservar esa voz, amigos, a lo largo del tiempo. También hay que decir que mucha de la gente que no estaba dentro de la escena, que no estaba dentro del predio, apareció en el momento de la H no murió. Digo, hay gente que estaba esperando por ver a la H acá en el Rock en Varadero, ¿eh? Cuernitos en el aire. Sí. Banderas argentinas con la inscripción de Hermética. Así lo decía Claudio O'Connor, Javier Rubio en la batería, el Tano Romano, Carlos Cuadrado. Esto fue La H no murió y lo escuchaste en vivo en Mega 98.3 en esta nueva edición.